dejar. ¿Por qué esperaste tanto tiempo? ¿Por qué me hiciste ilusionar con tan hermoso cuento? Pero déjame, aunque me veas llorar, no me hagas caso. Me has hecho mucho daño. Llévate mi amor y déjame. Si me ibas a engañar, ¿por qué esperaste que te amara tanto? ¿Por qué me hiciste ilusionar? Te tocaba el cielo con las manos. Pero déjame, no voy a detenerte, no. Y llévate mi amor, que no hallarás otro igual. Déjame, para no pedirte que te quedes o que contigo me lleves. Espera que me vaya y déjame. Así es. ¿Por qué me ilusionaste? ¿Para qué tú me engañaste? Si me ibas a dejar, ¿por qué no lo Antonio Polo y Romel Patiño? Son de fiesta. ¿Por qué me ilusionaste? ¿Para qué tú me engañaste? Si me ibas a dejar, ¿por qué no lo hiciste antes? ¿Por qué me ilusionaste? ¿Para qué tú me engañaste? Si me ibas a dejar, ¿por qué no?